¿Cómo estás, Rosy? Hola, compa, ¿cómo va? Bien, acá, muy bien. Acá, volviéndome un poco loca. Ahí llena de niñes. Llena de niños. Son niños, y te digo que son bastante intensos. Bien, bueno, vamos a charlar un ratito. Entonces, ¿qué nos vas a contar? ¿Cómo está el barrio? ¿Qué vienen haciendo? ¿Qué se viene? Bueno, lo último que hicimos, o sea, en conjunto con otras organizaciones, dada la situación del país, como habrán visto. Sí. Que se nos ha complicado todo, sí, bastante sí. Compleja. Bueno, salimos con distintas organizaciones sociales, se sumaron algunos sindicatos, algunas otras organizaciones. Salimos a marchar y a decir basta al ajuste, uh-huh. ¿No? Sabemos que claramente nuestro sueldo se ha devaluado una cantidad enorme. Y somos las mujeres sobre todo las que tenemos que afrontar eso, ¿no? Los salarios se han ido por el suelo, el dólar sigue subiendo, así que bueno, salimos ahí con les compas a decirle basta a Macri, que la deuda no es con el FMI, la deuda que se tiene es con el pueblo. Así que bueno, ahí estuvieron varias organizaciones marchando y tomando las calles. Bien, en esto con esta claridad también, y esto de que la deuda es con el pueblo, no con el Fondo Monetario Internacional, en esta mirada en relación a los mercados desde el gobierno que actualmente tenemos, y que en realidad lo que está sucediendo le está sucediendo al pueblo, ¿no? Y la poca mirada que hay sobre el pueblo, ¿no? Claro, y mientras ellos han ganado millones y millones, uh-huh. con este jueguito del dólar, nosotras seguimos inventando qué hacer de comer, ¿no? Cómo resolver las necesidades de nuestros pibes. Totalmente. ¿No? Una marcha que fue más que convocante, bueno, y hablabas esto de las mujeres, la feminización de la pobreza, cada vez más más mujeres haciéndose cargo de parar la olla, de lo cotidiano, de llenar la olla, sí. Se notó en la calle también, ¿no, Rosy? Sí, sí, sobre todo porque, bueno, a quienes nos toca un poco inventar, sí. Y tratar la economía de la casa es a las mujeres, ¿no? Y ni hablar de las mujeres que están solas, con sus niñas, mucho más difícil todavía. Así que bueno, fueron las compañeras ahí, los compañeros también, que salieron a hacer visible esta situación, ¿no? Que ahora se viene un poco a querer subsanar con 2.000 pesos en las asignaciones familiares. Uh-huh. Un parche ahí. En los monotributos, claro, como parche, diciendo, bueno, primero Macri enojadísimo y ahora pidiendo perdón, como un novio tóxico, ¿no? Totalmente. Por todo lo que había dicho, por todo lo que había pasado, y bueno, la realidad es que ya pasó, digamos. A quienes nos subieron el 30% todo en los barrios fue a nosotros. Uh-huh. Y ellos cosecharon 27.000 millones de pesos mientras nosotros estamos pagando el kilo de pan a 50 mangos. Entonces, son esas pequeñas cosas que van surgiendo, ¿no? Seguro. Y esto se nota en los barrios, se nota en La Favorita, se nota en la organización también de la que ustedes son parte, en el Bachi Popular. Está fuerza y este encontrarse con otras mujeres y este sostén que van llevando las mujeres, que además se van preparando para llegar al encuentro plurinacional en La Plata. Claro, claro, claro. Y se hizo la peña. Yo lamentablemente no pude ir. Pero bueno, estuvo bueno, por lo que comentaron las compañeras. así que bueno, la idea es poder llegar al encuentro y también, o sea, probablemente esto de la crisis sea uno de los puntales para poder charlar ahí, ¿no? Como hacemos las mujeres también, uh-huh. para poder resolver. Seguro. Inventar también. Seguro. Por lo pronto nos juntamos y por lo pronto nos tomamos las calles, que no es menor. Claramente. Rocío, un gusto, bueno, como siempre, hablar con vos. Te mandamos un abrazo enorme para vos y para todas las que son parte allí de la favorita del bachi popular, Violeta Parra. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y ya nos estaremos viendo. Dale.